¿quién te hace bailar? Una de cal. Ay, mamacita, cómo me acuerdo que bailamos y bailamos hasta cansarnos. Tiramos unos besos toda la noche. Ay, mamacita, cómo olvidar que esta cita nos uniera a la primera. Sabes que te quiero, sabes que te quiero. Entonces yo a ti te quiero. Siente el movimiento, acércate más. Mira cómo me pongo con tu respirar. Mueve las caderas, hazlo circular. Así, así. Todos bailando, así. Todos meneando, así. Todos gozando, así. Todos bailando, así. Todos gritando. Cuando bailamos tú y yo muy pegaditos, tomados de la mano, sabes que te quiero, sabes que te quiero. Y desespero. Mira la gente cómo disfruta, de seguro que te ritmo sí que les gusta. Mira cómo goza, mira cómo goza. Menea, menea, solo menea.